No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Reavivadas. ¿Cuánto hace que no caminas a solas con tus pensamientos? ¿Que no te tomas un tiempo para acompasar el ritmo de tu andar con el de tus meditaciones? La escritora y periodista norteamericana Rebecca Solnit, autora del libro Wanderlust, una historia del caminar, opina que el pensar y el caminar son acciones humanas que laten a un mismo ritmo y que transcurren a la misma velocidad, 4 kilómetros por hora. Por ello, considera que muchas de las más brillantes y creativas ideas pueden encontrarse en el momento en que las personas caminan en solitario. ¿Tú qué piensas? Hace unos años se estrenó una inquietante película infantil llamada Wall-E, donde se planteaba un futuro altamente tecnificado en el que las personas habían renunciado por completo a caminar y todo lo resolvían a través de una pantalla y desde un aparato individual rodante. La posibilidad resulta desconcertante, pero ¿qué tan lejos estamos de eso? Si pones atención, podrás darte cuenta de que buena parte de nuestras actividades diarias transcurren en una sucesión de interiores: hogar, oficina, tiendas, escuela, supermercado, etc. Y nos trasladamos de un otro lado a través de vehículos que nos alejan por completo de la perspectiva real de la distancia y del camino. Además, nuestro trabajo es en su mayoría sedentario y muchas de nuestras actividades libres las hacemos desde un asiento. Vamos al cine, vemos la televisión o jugamos en una consola. Sin darnos cuenta, estamos renunciando al movimiento y sobre todo a la libertad que nos proporciona caminar. No debemos permitir que esto suceda. Caminar fue el rasgo fundamental que hace millones de años diferenció al Homo sapiens de los simios para dar origen al ser humano. Para aquellos remotos antepasados nuestros, caminar fue un signo de inteligencia, ya que al poder avanzar erguidos y sobre sus dos piernas, pudieron liberar sus extremidades superiores, los brazos, y destinarlos así al trabajo, a la inventiva o a la creación. Por eso, la investigadora norteamericana Kathy Bauman, experta en biomecánica, considera que se trata del movimiento que define al ser humano, y que es, además, una especie de superalimento para el cuerpo y para el espíritu, porque nos proporciona salud y la posibilidad de conectarnos con nuestra serenidad. Como alternativa de actividad física, tiene muchas ventajas. Es excelente para las personas que necesitan una opción de bajo impacto. Es un ejercicio muy disfrutable que generalmente no está vinculado con la competencia, por lo que no genera estrés. Un estudio de la Universidad Estatal de California en Estados Unidos demostró que es una actividad que genera buen humor, favorece la atención, por lo que han implementado charlas académicas que transcurren en caminatas a través de sus campus. Caminar previene problemas cardiovasculares, calma la ansiedad, mejora la calidad del sueño, ayuda a mantener un buen peso corporal y retarda el envejecimiento y los problemas de pérdida de memoria. Es ideal caminar en medio de la naturaleza, pero cualquier lugar es bueno e incluso se recomienda que en tu sitio de trabajo te levantes cada hora de tu asiento y camines durante 5 minutos. Caminar, sin duda, es un placer sencillo que te permite recuperar un ritmo más humano de la vida, que te ayuda a combatir el desánimo y que, bien mirado, puede ser una ruta para reconquistar la alegría y la oportunidad de abrir un espacio de libertad para nuestros pensamientos, es decir, para regresar a nosotros mismos. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Gaby Vargas.